Osman López para Fuerza Azul. Bueno, Osman, un partido importante en contra del Deportivo Saprissa el próximo domingo después de 3 empates seguidos. ¿Cómo se preparó el cartaginés entre la semana? No, sabemos la importancia. Es un equipo que y que es trascendental en este país y es uno de los equipos a vencer y de mayor público, pero nosotros estamos concentrados en lo nuestro. Creo que hemos tenido muy buenas salidas y ir de visita nos ha sido favorable, más el partido anterior teníamos grandes expectativas por ganar y no fue así. Entonces ahora nos fijamos más en nuestros detalles, en nuestros mejoramientos y luego de ahí partir a buscar un triunfo. ¿Qué es lo que pasa en el cartaginés? Porque en los 3 partidos empieza ganando y después desempatan este último en casa en menos de 5 minutos. ¿Qué es lo que pasa en esa parte, en la parte mental, o es parte de desconcentraciones? No. No es parte mental ni es parte, no. Son cosas que dejamos de hacer y eso es lo que estamos entrenando. Creo que señalar, poner un dedo en la llaga, eso no llega a nada. La solución sí las hemos visto, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que dejar de hacer. Entonces, a partir de ahí, eso es lo que le estamos dando importancia ahora. ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo hacemos para salir de esas cosas que nos están sucediendo en los partidos y para buscar los 3 puntos y así enracharnos, que eso es lo que esperamos? ¿Qué es lo que debe hacer el cartaginés para sacar los 3 puntos en casa? ¿Cuál debe ser la clave o el secreto para sacar los primeros 3 puntos del campeonato? El secreto está en hacer lo que nosotros venimos haciendo siempre, lo que entrenamos, y que cada jugador se meta en su rol, o sea, no se salga de su rol, haga su rol. Si nosotros hacemos cada rol como lo entrenamos y como lo sabemos hacer, creo que nos llevamos el triunfo con gran ventaja.